La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La primera maraña. Relatando con calma el caos. Bienvenidos a una nueva edición de La Primera Maraña. 3 minutos pasan de las 8 de la mañana, 18 grados y con sol en La Plata y alrededores. Un día lindo para hoy, jueves 10 de noviembre, 27 la máxima que se espera. Puede variar siempre, puede ser un poquito más, un poquito menos, pero va a seguir lindo el tiempo como viene durante toda esta semana. Mañana 29 grados, un poquito más lindo aún, y será porque es el cumpleaños número 11 de Radionauta. Si quieren mandarnos un WhatsApp, lo pueden hacer al 221-438-6002. Si no van a poder apersonarse con regalitos por nuestro cumpleaños del día de mañana, 11 años ocupando el aire, pueden mandarnos un mensajito de cariño, de aprecio, de buenas vibras. También lo vamos a recibir con entusiasmo, no tanto como unos chipá, unos sanguchito de miga, unas medialunas, pero se va a agradecer fuerte también cualquier gesto de aprecio que nos vayan compartiendo. Y los festejos de alguna forma empiezan el día de hoy, porque hoy está cumpliendo 50 programas Venganza Radio Afectiva, este programa que empezó en la pandemia, como empezó también a organizarse Venganza Afectiva en la pandemia, esta organización trans que ha podido sostener y ha luchado para mejorar las condiciones de las trans, travestis y lesbianas y toda la comunidad o gran parte de la comunidad. Y van a estar hoy festejando 50 programas, invitan a acercarse, a compartir un brindis también por este logro de los 50 programas de Venganza Radio Afectiva a partir de las 6 de la tarde. Vamos a estar hablando hoy con Emilio Marcioni, trabajador cooperativista de la Municipalidad de La Plata. Ayer se estuvieron manifestando junto a organizaciones sociales frente al Palacio Municipal. Realizaron una asamblea para exponer la difícil situación salarial que atraviesan. Exigen mejoras urgentes, así que vamos a estar hablando sobre las situaciones, las condiciones laborales de trabajadores municipales, les cooperativistas municipales también, y cuál es el plan de lucha que tienen de acá en adelante. Y como cada jueves vamos a estar teniendo la compañía telefónicamente, presencialmente, aún no lo sabemos, de Diana Melón de Tinta Verde y su columna ambiental. Hoy vamos a tener un programa de metal, poco de metal, new metal nacional argentino, porque hoy está cumpliendo 51 años Marcelo Corbata Corbalán, quien supo ser el bajista de Animal, luego líder de Carajo y pasó toda su pequeña carrera solista, no la vamos a visitar el día de hoy, y luego lo último que ha armado fue Arde la Sangre, la banda con la que está tocando hoy en día. Para hacer esta selección, la curaduría del día de hoy, otra vez de las manos de Ramiro Laterza, compañero de Pulso Noticias, que además hace la producción de este programa, a quien le agradecemos el trabajo que se tomó por elegir los temas. Esta selección es difícil, son bastantes discos los que tuvo que de los cuales elegir, y además de la selección, un texto que acompaña. Así que hoy vamos a estar celebrando el cumpleañito número 51 de El Corbata, de Marcelo Corbalán. Y para ponernos en clima, nos dice el Rama que, bueno, nació en Villa Crespo, fue de la generación que empezó con el skate cuando era una tribu que no tenía nombre. Se sintió más acompañado cuando Masacre Palestina empezó a tocar, cuando se creó Masacre Palestina. Y escuchando a Masacre, decidió que su instrumento iba a ser el bajo. Formó un par de proyectos que no tuvieron mucho vuelo. Uno de ellos se llamaba DGI, otro no recuerdo el nombre. Y en esas vueltas, por distintos estudios, por la noche de Buenos Aires, conoce a Martín Carrizo y a Andrés Jiménez, quienes le proponen formar Animal. Animales con puntitos entre cada letra, por si no lo saben, es Acosados Nuestros Indios Murieron al Luchar. Con Animal editaron 5 discos, el primero homónimo, Acosados Nuestros Indios Murieron al Luchar, Fin de un Mundo Enfermo, El Nuevo Camino del Hombre, Poder Latino y Usa Toda Tu Fuerza. Para arrancar esta mañana de música y esta primera maraña de día jueves, vamos a escuchar Chalito, una canción de 1996, que no es un tema, según acá lo que nos dice el Rama, no es un tema que refleja el estilo de la banda, es más como un bonus track que metieron ahí, un tema que se hizo jugando, donde canta justamente el Corbata. Pero se habla, no sé el pero ahí, que se habla de la marihuana y se describe la situación de los 90s en Buenos Aires y el rol, digamos, y lo que pasaba con la marihuana en ese momento. Así que escuchamos de Animal, Chalito. Chalito, está grabando. Yo te marco con los palos. Tell you what. Narrando con calma el caos. Radionauta. 10 años ocupando el aire. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Catorce minutos pasan de las 8 de la mañana, vamos arreglando el mate, vamos desperezándonos, lo que nos queda todavía, un poco de sueño, un poco de despertarse tan temprano, pero lo que tenemos que saber, lo que tenemos que estar informados, nos los comentan nuestros compañeros de Pulso Noticias con estos títulos. Kicillof propuso unificar La Plata, Berisso y Ensenada en una misma sección electoral. El gobernador propuso la modificación en un acto ayer. La Plata es parte de la octava sección, mientras que los municipios ribereños forman parte de la tercera. Argumentó diciendo que una grave falencia que tenemos en la región es que se vio desbordada. Tuvo un crecimiento muy llamativo porque se ha convertido en una unidad, una sola demografía urbana. Triunfo de Bauti y su familia. La sentencia de la justicia fue favorable para el niño y el Estado y la obra social deberán proveerle el costoso remedio Zolgensma para su atrofia muscular espinal. Piquetazo nacional, comunicado urgente de la unidad piquetera hoy a partir de las 9:30 de la mañana, cortes y movilización en la ciudad de Buenos Aires con hambre y sin trabajo, basta de ajuste. Y comentan, la nueva ministra de Desarrollo Social, Tolosa Paz, debuta profundizando el desabastecimiento en los comedores populares. Funcionarios de su cartera informan que solo habrá una entrega de comida hasta fin de año para las millones de familias que asisten a los comedores. Asimismo, comunicaron que por decreto van a prohibir nuevos ingresos al programa Potenciar Trabajo, lo que empuja y sigue empujando a miles y miles, millones de personas a la indigencia, personas que no pueden acceder a una comida diaria. Más allá de haber sido la presidenta de la Mesa contra el Hambre, ese proyecto que quedó fracasado, vuelve el gobierno a tomar medidas acordes a los pedidos del FMI y las patronales a recortar la asistencia social para les desocupades. Pretenden avanzar con una mayor precarización laboral en la obra pública, terminando con los convenios colectivos. A esto la unidad piquetera exige una reunión urgente con la ministra Tolosa Paz. Abajo, el recorte a los comedores, asistencia integral ya, apertura universal de los programas para todos los que lo necesitan, trabajo genuino bajo convenio a partir de obra pública y planes de vivienda, salario igual a la canasta básica. Esto es el comunicado de la unidad piquetera que, como decíamos, a partir de las 9:30 de la mañana de hoy va a estar haciendo un piquetazo nacional en distintos lugares, 9:30 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como siempre, para profundizar la información podés ingresar a www.pulsonoticias.com.ar y además ahí podés hacerle clic al botoncito de suscribite y de esa forma apoyás económicamente también al periodismo cooperativo. Seguimos celebrando la vida del Corbata, Marcelo Corbarán cumpliendo 51 años el día de hoy, y el Rama que nos preparó la música nos dice: a mediados de los 90 Animal formaba parte de una importante escena del metal en Argentina, enfocado en el new metal, que a nivel latino tenía a Sepultura en la cabeza, y a nivel internacional, luego de Pantera, entre otras bandas, empezaban a aparecer con algunas mezclas con hip hop, Limp Bizkit, Korn, Deftones, Slipknot, y bueno, atrás quedaban a nivel nacional el metal de Hermética, ya se había dividido y se habían formado Malón y Alma Fuerte. Usa Toda Tu Fuerza fue el último disco para Corbata en Animal, allá en 1999, con el cual decidió dar un paso al costado. Pero vamos a escuchar del disco anterior, un año antes, vamos a escuchar Milagro. Esto es del disco Poder Latino, tal vez el más importante de la banda, editado en 1998, con la producción de Max Cavalera. El tema que abre el disco y la intro de Corbata en el bajo y sus coros quedaron estampados en el metal argentino de la época. Escuchamos Milagro.

Dice, mientras llevaba a cabo su carrera en la música, Corbata estudió la carrera de diseñador gráfico en la Escuela Panamericana de Diseño y Publicidad. Tiene una marca propia de ropa alternativa, se llama Loco Pro, junto a su compañera, con quien formó su familia y tuvo a sus hijas. Escuchamos de carajo, en voz de Corbata, la canción más conocida, la que los catapultó a la fama. Esto es Sácate la Mierda. Todo. Lunes, de 18 a 19 horas. No quiero ser DJ. Quiero ser un track fantasma. Quiero ser un track fantasma. Que corre por el pasillo de un bosque sonoro. Pa' que sepan lo que es. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM.

la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.